Entre los santos del 22 de marzo destacamos hoy a Santa Lea. De la Santísima Lea, como la llama San Jerónimo, sabemos lo que San Jerónimo nos dice en una especie de elogio fúnebre que incluyó en una de sus cartas. Era una matrona romana que al enviudar, quizá joven, renunció al mundo para ingresar en una comunidad religiosa de la que llegó a ser superiora, llevando siempre una vida ejemplarísima. Estas son las palabras de San Jerónimo. De un modo tan completo se convirtió a Dios que mereció ser cabeza de su monasterio y madre de vírgenes. Después de llevar blancas vestiduras, mortificó su cuerpo vistiendo sacos. Pasaba las noches en oración y enseñaba a sus compañeras más con el ejemplo que con sus palabras. Fue tan grande su humildad y su misión que la que había sido señora de tantos criados parecía ahora criada de todos, aunque tanto más era sierva de Cristo cuanto menos era tenida por señora de hombres. Su vestido era pobre y sin ningún esmero, comía cualquier cosa, llevaba los cabellos sin peinar, pero todo era por huir de toda ostentación. Con el testimonio de esta santa, me despido de ti. Hasta mañana, aquí te espero.